para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El sindicato de guionistas premió a Jojo Rabbit y Parásitos. La entidad de Estados Unidos entregó sus principales reconocimientos del año a las películas que fueron las grandes ganadoras en el lado del cine. Bong Joon-ho y Han Ji-won se llevaron a casa Mejor Guión Original, en tanto Taika Waititi se hizo del galardón Mejor Guión Adaptado, por la cinta que también dirige y protagoniza, basada en el libro Cajun Skies de Christine Leunens. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.